José Soto, gerente del Hospital Clínico de Madrid y nuevo presidente de SEDISA, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, fue proclamado ayer nuevo presidente. Lo tenemos en línea para todos ustedes a esta hora de la mañana. Querido Pepe, José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Enhorabuena, en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Cómo afronta SEDISA estos nuevos retos para los próximos años, Pepe? Hombre, con confianza en la participación. Ya en el proceso electoral mismo han participado los dos tercios de los socios, que es muy importante, es la vez que más han participado, y por tanto eso da una sensación de confianza, porque participar dos tercios de los socios y que de estos participantes te hayan votado más de la mitad, uh-huh. Como es el caso nuestro, eso da primero confianza en que la gente quiere apoyar las estrategias de SEDISA para alcanzar sus fines más importantes, que encabeza la profesionalización. Eso da, insisto, confianza, y traslada también sensación de honor, uh-huh. Honor de esa representación. Una misión de SEDISA, José, que es contribuir a transformar, hacer evolucionar, ¿no?, el modelo sanitario hacia la excelencia. Vaya momento que os toca, Pepe. Claro, no, un momento especial, claro. Nunca habíamos vivido esta generación un momento de pandemia como este, en donde nos sentimos amenazados todos, y a los directivos también nos toca primero responsabilizarnos de la organización interna de nuestros hospitales, centros de salud, áreas clínicas, etcétera, y en segundo lugar por poner a disposición de todo el sector nuestros propios reflexiones, planteamientos en torno a cómo responder en esta situación. Pero en esta situación y en el resto de situaciones también, nos toca a nosotros reflexionar, plantear propuestas, etcétera. La buena gestión es un lema nuestro, la buena gestión salva vidas. Y eso eso hay que creérselo, y nosotros creemos que es así. Y entonces seguiremos actuando igual. Seguiremos planteando a la sociedad propuestas estratégicas, programáticas, etcétera. Pepe, si tuvieras que empezar por algún sitio, o si ya has empezado por algún sitio para que lo conozcan todos los directivos del entorno de la salud, ¿por dónde va a empezar a trabajar el nuevo presidente de SEDISA? Pues hay una cosa básica en cuanto a la profesionalización, que es la formación. Y nosotros empezamos a trabajar en comprometer al mundo universitario la realización de un grado en planificación, organización y gestión de servicios de la salud. Probablemente venga muy pronto eso, muy pronto. Es decir, porque hemos dado prioridad a esto. Es decir, no hay profesionalización si no hay aval de la formación recibida. Uh-huh. Y creemos que el mejor aval es un grado universitario. Que eso probablemente cueste algo más de tiempo, pero a ver si podemos conseguir que en una semana o en dos semanas tengamos el compromiso de alguna universidad y podamos anunciarlo. Pues aquí queda ese anuncio. Bueno, Pepe Soto representa como presidente a SEDISA, pero vaya equipazo, ¿no?, que te rodea, don José. Estoy orgulloso de este equipo de líderes, todos uno a uno, que han querido unir esfuerzos y unir trabajo y unir experiencia y, por tanto, liderazgo, insisto, continuar lanzando a SEDISA cada vez a mayor influencia en el sector y a mayor reconocimiento de los directivos, que en muchas ocasiones lo hemos necesitado y nos hemos sentido un poquito huérfanos. Muy bien, pues entre ese equipazo me dicen que, porque aquí hay contertulios, tú sabes, amigos tuyos siempre, y gente muy profesional, contertulios durante toda la hora, pero creo que está en línea y aprovecho, por si te quieres saludar, que está Carlos Rubel, presidente de la patronal. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Frank. Bueno, buenos días. Te tenía para la tertulia, pero por si os queréis saludar, porque tú también estás en el equipo de Pepe Soto, de la vocalía, ¿no?, también de esta nueva junta directiva. Tengo la suerte de estar en el equipo de Pepe, y Pepe, enhorabuena por la victoria. enhorabuena por tu liderazgo en este proyecto, que ha sido pues, una victoria tremenda, ¿no? Con una mayoría. Muchas gracias, Carlos. El proyecto es de todos. Lo hemos trabajado intensamente en la candidatura y ahora pasamos de ser candidatura a ser junta directiva. Y el tener el equipazo es una garantía de que las cosas van a salir bien. Muchas gracias, Carlos, a ti también. Es un proyecto ilusionante y con unos compañeros, pues yo creo que grandes profesionales, ¿sabes? Con unas bases inmejorables. Me quedo con Carlos Ur y le doy las gracias a Pepe, bueno, que tiene que continuar su actividad como director del Hospital Clínico de Madrid. ¿Cómo amanece el hospital, Pepe, esta mañana? Esta mañana amanece el hospital tranquilo, sin variaciones respecto a ayer. Muy bien. En el asunto o en la pandemia y afrontando el fin de semana con la confianza de que en los hospitales de Madrid y los hospitales de toda España hay equipo, hay garantía de que el ataque a esta pandemia lo vamos a ganar. Muy bien. Pues flamante nuevo presidente de SEDISA, Sociedad Española de Directivos de la Salud, don José Soto, muchísimas gracias y ya tendremos ocasión de venir por aquí en directo. Gracias a todo el equipo también de SEDISA, ¿eh? Muchas gracias, Fran.